necesita de ti. Ya no puedo seguir sin ti un minuto más. No lo puedo ocultar, junto a ti quiero estar. Sentir tu respirar, navegar en tu mirada. Déjame encontrar en tu inmensidad el calor de amor, ya no puedo más. Mi vida necesita de tu amanecer, ya no puedo vencer, solo puedo decir que te necesito más. En ti quiero para extinguir esta oscura realidad de no poderte encontrar. Mis sentidos y yo no hacen más que soñar que en mi mundo ya estás y solo te quiero amar. Déjame encontrar en tu inmensidad el calor de amor, ya no puedo más. Mi vida necesita de tu amanecer, ya no puedo vencer, solo puedo decir que te necesito más. Nadie podrá pagar lo que siento y quiero dar. Llegué a su final, yo no te dejaré de amar. Déjame encontrar en tu inmensidad el calor de amor, ya no puedo más. Mi vida necesita de tu amanecer, ya no puedo vencer, solo puedo decir. Déjame encontrar en tu inmensidad el calor de amor, ya no puedo más. Mi vida necesita de tu amanecer, ya no puedo vencer, solo puedo decir que te necesito más. Necesito más.